legado, Joaquín Bedoya. Yo soy muy de malas pa' poner cualquier negocio, porque yo siempre me quiebro aunque me consiga un socio. Y yo no sé qué montar pa' conseguir la platica, y ni modo de ahorrar pa'l regalo de Martita. Me fui pa'l campo y monté una gran lavandería, pero nadie visitaba el negocio que tenía. Mauro, te vas a quebrar, me decían los turistas, porque esto sí es un campo, pero es un campo nudista. ¡Óselo, compadre! Héctor Arboleda. Monté en Valparaíso unas lindas casecitas, para eso yo llamé unas lindas muchachitas. Pero ahí sí que me fue mal y quedé bien aburrido, porque yo no me aguanté, me comí todo el surtido. Después me dio por montar una gran cigarrería, yo sacaba promociones pero nadie consumía. Pero ahí sí que aguanté más que ratón en iglesia, porque habían dejado el vicio en Fredonia y en Venecia. Me puse a vender un surtido de condones, todo el mundo me compraba y vendía por montones. Todos me los devolvieron por una cosa chiquita, como adorno les cortaba solamente la puntica. ¿Qué negocio monto yo para conseguir el billete? ¿Qué negocio monto yo para conseguir el billete? Porque no me aconsejan